100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas un nuevo martes más aquí a la 100.8 Berriozar y Ratia. Estáis en un programa del Choco que vamos a estar con vosotras y con vosotros a lo largo de los próximos 60 minutos intentando que disfrutéis de todo lo que desde aquí vamos a aportaros. Y como todos los martes, tenemos bastante cotarro por aquí preparado para vosotras y para vosotros. Y esta semana, como todas, repasaremos brevemente la actualidad en el Choco Social. Vamos a hablar, así como una introducción, sobre un tema que nos ha parecido interesante y es ni más ni menos que la cultura Mosou, que es el reino de las mujeres. Pues si queréis saberlo, ya sabéis, escuchar a lo largo de los próximos minutos el Choco. En el Choco la sexualidad, esta semana vamos a hablar sobre un término que nos ha parecido interesante poder trasladar, al menos qué significa, y es ni más ni menos que sobre la somnofilia. Ya sabéis que existen muchos términos diferentes que hablan sobre cuestiones relacionadas con la sexualidad. Pues escucharemos qué es esto de la somnofilia. En el Choco del Recuerdo, esta semana, ni más ni menos que hablamos sobre un personaje animado que es la Pantera Rosa, esa pantera que ha formado parte de películas de dibujos, que nos ha divertido en algunas ocasiones, esa música que también es muy llamativa, y pues esta semana la recordamos. ¿Y de dónde viene? ¿Qué es lo que pasa con ella? Pues entonces analizaremos un poquito más allá todo lo que es la Pantera Rosa en el Choco de, en la sección de Tu Choco esta semana. Hemos extraído, últimamente estamos como muy de noticias curiosas, la verdad es que yo alucino bastante cuando a veces lees la prensa y hay hechos, acontecimientos que son llamativos, que dices, madre mía, ¿esto puede ser real que suceda? Pues sí, sucede, así que repasamos parte de estas historias anecdóticas que en muchas ocasiones no dejan de ser impresionantes y muchas de ellas, pues la verdad es que un tanto curiosas y hasta divertidas. Y en la sección de El Choco del Bienestar, esta semana nos centramos en el mundo onírico y vamos a intentar trasladaros algunos datos sobre este mundo de los sueños. Si estás por ahí en el Facebook, ya sabes que puedes contactar con el programa en la página de Choco Berriozar y Ratia. Si no la tienes, agréganos. Si no, puedes mandarnos un mensaje o todo lo que consideres más necesario y adecuado para ti. Si no, también puedes hacerlo por medio de correo electrónico en elchocoberriozarratia@hotmail.es. Cualquier sugerencia, cualquier demanda, cualquier comentario, opinión, crítica, todo será bien recibido. ¿Por qué? Porque estamos encantadísimas de contar con vuestras aportaciones aquí en El Choco. Y yo creo que poco más que decir, que ya 4 minutos que pasan, que me enrollo como las persianas, así que ya he presentado un poco el sumario de todo lo que va a ser el programa, pues lo dicho, que comenzamos. Теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Y muy brevemente hacemos un repaso de lo que es nuestra actualidad. Herido un peatón con una carabina disparada desde un domicilio en la zona de Pamplona. Más de 9.000 familias ya pueden pagar menos por hacer uso de la Villavesa. La propuesta de mínimos de Faurecia dejaría a casi 150 trabajadores y trabajadoras en la calle. Condenada una abogada paga 750 euros tras un altercado con la Guardia Civil en Tafalla. Fallece un hombre en su finca de la zona de Tudela al ser aplastado por un motocultor. Death has come to your little town. Y finalizamos comentando que la riada coge al Estado sin acabar el plan de inundaciones que exige la Unión Europea. Continuamos 100.8 Berrioza y Ratia, estás escuchando El Choco y en esta ocasión nos vamos ni más ni menos que al Choco Social. Esta semana, ¿qué vamos a traeros? Pues ya os lo habíamos adelantado al principio y para quienes estéis ahora que os acogéis a las ondas de la radio, estéis donde estéis, que por cierto desde aquí os lanzamos un saludo, un beso muy fuerte a todas las personas que nos estáis acompañando, pues en aquel lugar que estéis, donde estéis, pues es un placer que nuestra compañía esté ahí con vosotras y con vosotros. Esta semana vamos a hablar de la cultura Mosuo, un recóndito lugar de la cordillera de el Himalaya, cerca del Tíbet, al suroeste de China. Un lugar, ni más ni menos, donde las mujeres han decidido no casarse nunca, pero sí tener hijos e hijas y padres y madres responsables. Es la etnia de los Mosuo. Los Mosuo es una cultura matriarcal de reciente divulgación, gracias sobre todo al canadiense John Lombard, configurador de la Mosuo Cultural Development Association, una organización que lo que pretende es financiar diferentes proyectos para preservar esta etnia y su interesante cultura. Los ayudan con bienes tanto materiales como culturales, pero siempre respetando las decisiones que toman desde la propia cultura. Y es que el mundo está repleto de novedades, de culturas, de diferentes formas de entender y de ver el mundo, y a veces es interesante que podamos hacer un poco vista más allá de nuestras propias fronteras y sobre todo tengamos en cuenta que hay otras alternativas y otras formas, pues, de vivir la vida y de entenderla. Y digamos que la etnia Mosuo se compone de una minoría de habitantes que viven cerca del borde del Tíbet, con una cultura propia, diferente al resto del mundo, y lo más importante de todo es que su forma de vida les hace realmente felices, algo importante para mantener el día a día de cualquier persona. En esta cultura no existen los matrimonios, las mujeres deciden quedarse solteras toda la vida en casa de su madre y de su padre, eso sí, pero con sus propios hijos o hijas. Ellas deciden cuándo y con quién quieren mantener relaciones sexuales y de ese modo su pareja, con el consentimiento de ella, aparece por las noches trepando por su ventana cuando todas las personas están durmiendo para pasar la noche con ellas. De ese amor nacen, pues, sus hijos o hijas, y esta es la forma de unión que se les conoce como matrimonios andantes. Nunca conviven de una manera de pareja ni comparten una propiedad en común. O HH. Digamos que lo que las mujeres quieren son hijos o hijas. Entonces, una persona que venga y que al final pues se puedan quedar embarazadas y viva la vida de esa manera más libre y más, bueno, desde su propia decisión. Pero es importante conocer cómo sabe un hombre mosúo que puede trepar por la ventana de una mujer. Porque claro, no vas a elegir a cualquiera, ni todo el mundo puede trepar por tu ventana. No vayas a ser, vete tú a saber quién trepa por allá y se te aparece en tu casa. No. Esto no es así. El inicio de todo comienza en los bailes o eventos populares. Si a una mujer le gusta un hombre, le hará cosquillas con su dedo índice en la palma de la mano y este le regalará su cinturón. Si a ella le interesa, colgará el cinturón en la ventana para indicarle que está invitado a pasar la noche con ella. En otras ocasiones lo hablan directamente sin ningún tipo de prejuicio. Muy al contrario de lo que pueden pensar, los mosúo no son nada promiscuos, simplemente tienen la libertad para entender que no siempre la pareja es para toda la vida, aunque algunos de estos matrimonios andantes se mantienen durante muchos años o incluso décadas mientras tienen una pareja, no conciben el tener otra. Y en cuanto a los niños o las niñas, viven con la madre en el hogar familiar en el que conviven padres, madres, abuelos, abuelas, nietos, nietas. Eso sí, los varones duermen en habitaciones comunes y las mujeres en habitaciones privadas para poder tener el control de las relaciones íntimas. Solo en la habitación de la mujer se mantienen relaciones sexuales y de manera muy discreta, aunque sí puede existir lo que sería el coqueteo durante el día con gestos como el agarrarse de las manos o alguna otra técnica pues más o menos parecida. Aunque no es algo frecuente, si el padre quiere encargarse también de la educación de los hijos o de las hijas, se tiene que presentar en la casa familiar y obsequiará a la matriarca con regalos. Si ésta los acepta, formará parte de la familia como miembro honorario con derecho a visitar a su hijo o a su hija y a permanecer allí cuando lo desee. En la cultura mosúo, los varones se responsabilizan de los hijos e hijas de las hermanas, tías y sobrinas. Ese es el papel que tiene que cumplir con una gran responsabilidad. Y otro aspecto interesante de la cultura es que niños y niñas se les educa desde edades tempranas en la idea que no tengan la expectativa de encontrar una pareja ideal para toda la vida. Es una forma de evitar grandes desengaños amorosos y emocionales futuros. De hecho, cuando una pareja mosúo decide separarse, no hay conflictos, no hay impactos emocionales en los niños o en las niñas, ni discusiones sobre el reparto de las propiedades en común. ¿Por qué? Porque nunca las ha habido. Pues esta es la cultura mosúo, que a pesar de que nos pueda parecer diferente, rara o como queramos denominarla desde fuera, es una cultura que lleva funcionando así muchísimos años. Algunas personas que deciden emigrar a la ciudad en busca de trabajo conforman matrimonios convencionales al modo occidental. Y es que la cultura mosúo solo funciona allí, en el recóndito lugar de la cordillera del Himalaya. La verdad es que es una cultura diferente, innovadora, a lo que tenemos entendido a día de hoy, una forma de entender las relaciones más desde una perspectiva diferente, donde se reparten los diferentes espacios y en donde no existen tantos conflictos y tantos después batiburrillos mentales que se dan, que nos damos muchas ocasiones en nuestra propia cultura, porque es otra manera de entender el mundo. A nosotras, a vosotros, puede que nos choque esta manera de poder ver, ¿no? Que parece aquí como la historia que trepan por la ventana, como en su día teníamos entendido con el cuento este de Rapunzel, que le lanzaba la trenza y trepaba por ahí y el amante por los balcones. Pues una forma diferente de entender la vida, de entender las relaciones, de entender el amor, de formar una familia, pues sobre todo si les permite estar estables, les permite estar bien, les permite entender lo que es el día a día y lo que es

siempre del colchón tu olor. Que 80 son las veces que al día me acuerdo de ti. Las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Que 80 son las veces que al día me acuerdo de ti. Las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y aquí continuamos, 100 puntos sobre Riozar y Ratia. La sintonía nos traslada ni más ni menos que a dónde, pues al choco de la sexualidad. Y esta semana, como ya adelantábamos en el inicio del programa, vamos a hablar sobre un término muy concreto que se llama ni más ni menos la somnofilia. ¿Y qué puede significar este término que no podemos encontrar con él? Pues bien, se caracteriza por la excitación sexual y el orgasmo se obtiene al interactuar sexualmente con una persona que se encuentra ni más ni menos que durmiendo. Y es que la palabra somnofilia viene de la raíz latina somnus, que significa sueño, y el término filia proviene del griego y significa amor. Las personas que la padecen sienten la necesidad de mantener relaciones sexuales con una persona que se encuentra en estado somnoliento o totalmente inconsciente, por lo que en casos extremos es posible que lleguen a utilizar alguna clase de droga o fármaco para inducir el sueño y lograr su propio deseo. Y es que la verdad es que este mundo es sorprendente porque que exista. Podemos entender en algunas ocasiones que puedan llegar a existir diferentes tipos de excitación y que cada persona pues tenga sus propias fantasías e intereses sexuales, pero la verdad es que yo me planteo que te ponga totalmente estar con una persona que se encuentra en un estado inconsciente, pues la verdad es que jobar, ¿no? Es un poco ahí, se me disparan a mí las antenas en la propia cabeza. Y es que digamos que de alguna manera, en el estado de sueño, dentro de la fase REM, el cuerpo experimenta tanto la tumescencia peneal nocturna o erección espontánea del pene como la erección del clítoris en el caso de las mujeres, circunstancias que favorecen la penetración, la felación o la masturbación en ambos casos. Digamos que de alguna manera esta parafilia que involucra el sueño es también conocida como el síndrome de la bella durmiente y es la referencia que se utiliza este cuento infantil de Charles Perrault, en el que una joven doncella es condenada a una maldición que la obliga a permanecer en estado de sueño durante un siglo o hasta que el beso de un amor verdadero la despierte. Esta relación entre el hombre que admira la belleza de la bella durmiente y la excitación o atracción hacia la misma ha convertido a este cuento en una clara analogía de somnofilia. Pues esto ha sido esta semana. La verdad es que es interesante. Yo no había escuchado este término hasta este momento que os lo he contado. No en este momento, sino cuando lo he encontrado indagando por la red. Y no me deja de sorprender. La verdad es que me parece una manera un tanto llamativa de poder llegar a mantener una relación sexual con una persona que está ahí en un estado, bueno, está dormida, una persona dormida, y eso pues llega a producir esa excitación y al final pues acabas teniendo una relación sexual con la propia persona y al final disfrutando del propio sexo y de esa forma tan digamos, denominémosla como diferente. Pues sí, en este mundo de la sexualidad todo es posible y hay muchas maneras de hacerlo y muchas formas de intentar conseguir el placer. Lo que pasa es que esto también pues tendremos un poco que sería un tema a debatir, si la verdad es que puede ser complicado todo este asunto, pero es una parte de las personas que les gusta esta manera de tener relaciones sexuales. Pues esto ha sido todo esta semana en Hecho con la Sexualidad. La semana que viene aquí volvemos con más temas para seguir indagando y para seguir conociendo este nuestro mundo de la sexualidad. Too sexy for my love, love's going to leave me. When you're wandering aimlessly. In the meantime, y continuamos, en este caso lo hacemos repasando un personaje que ha formado parte de nuestra infancia y puede que no tanta infancia, que ha estado ahí, que es un personaje animado, que es ni más ni menos que el de la Pantera Rosa. Sorprendentemente, el nacimiento de la Pantera Rosa fue prácticamente una casualidad. En la película original titulada La Pantera Rosa de Blake Edwards, la pantera era en realidad un diamante de mucho valor y por extensión de un ladrón de guante blanco que había logrado robarlo. En esa primera película se recurrió a una animación para ilustrar el título y los créditos iniciales y finales de la propia película. Lo que sería el director encargó al prestigioso animador Fritz Friedlin, 1906-1995, creador también de personajes como era Bugs Bunny y también algún otro Piolín, el gato silvestre, Speedy González, entre otros, pues también creó un dibujo animado y solo se le pidieron tres cosas: que fuera graciosa, muda y ni más ni menos que de color rosa. Y es que la Pantera Rosa puede ser definida como un gentleman británico, elegante hasta el último de sus gestos. Es un felino antropomórfico de aspecto delgado, con la particularidad de ser de color rosa y aparentemente mudo. Es en dos de los episodios de la serie original, sí que habla, así como en la serie de 1993. Una decisión que no llegó a agradar a todos los y las fans más tradicionales del personaje. Un personaje bastante metódico, con una capacidad intelectual muy elevada y de genio bastante alegre y también caracterizado por su simpatía. Por lo general, suele meterse en algún lío o simplemente realiza tareas bastante comunes, pero con un toque cómico y singular. Lo cual habría que recordar por un momento, un singular pero poco detonato, al gran maestro de cinematografía que sería Chaplin en su personaje de Charlotte. Pues la Pantera Rosa, ahí está, nos ha acompañado, ha estado formando parte de pues de series y de pelis, y pues es una... A mí me gusta la Pantera Rosa, ¿por qué no? En algunas ocasiones, lo típico. Así que como nos gusta, pues aquí os vamos a dejar un poco, ¿no? Con esa gran tema, ese que ha caracterizado, que formó parte de muchos lugares. Así que aquí os dejamos. De la Pantera Rosa, que podríamos utilizarla para próximas temporadas de Choco, para una de nuestras secciones. Pues con esto finalizamos esta semana el Choco del Recuerdo. La semana que viene volvemos con más temas para seguir analizando personajes reales, imaginarios, que forman, que han formado parte de nuestra historia, que nos animan y que nos gustan, y que desde aquí pues resaltamos su lo que han sido y han significado. Disfrutemos un poco más de esta sintonía. .8 Berriozar y Ratia. En este caso lo hacemos con la sección de Tu Choco. La semana pasada tuvimos el gran honor de tener por aquí, por los estudios de Berriozar, a Silvia Galarreta, nuestra psicóloga, que suele venir aquí a comentarnos temas más que interesantes sobre diferentes cuestiones que forman parte del día a día. La semana pasada nos habló de adicciones, que no todas eran de consumo de tóxicos, sino que también había adicciones de nuestro propio día a día que pueden llegar situaciones a convertirse en una serie de dificultades si no se toma un control sobre ellas. Silvia, si estás por ahí por las ondas, aprovechamos para lanzarte un saludo, un beso muy grande, y que ya sabes que te esperamos más pronto que tarde por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, porque siempre tienes cosas que aportarnos y que aportar a toda la gente que está ahí al otro lado de alguna parte del mundo. Pues bien, esta semana estamos aquí, no tenemos a Silvia, pero tenemos contenido, tenemos algunas que otras noticias que son... digamos, denominémosla como llamativas, que llaman la atención y que forman parte del día a día de investigaciones y de historias que a veces pues te llama la atención porque dices, jolín, ¿no? Estas cosas forman parte de nuestro mundo. Pues sí, todo esto forma parte del mundo y que muchas veces no somos ni tan siquiera conscientes. Y hemos resaltado algunas de ellas que nos parecían un poco significativas por la novedad y también pues por el contenido de lo que es la propia noticia. Por ejemplo, una de ellas, ni más ni menos que una pulsera, va a recoger la energía que se produce cuando... pues durante el proceso de masturbación. Y esto que nos puede sonar muy llamativo, pues al final tiene algún tipo de sentido. Eso es lo que han considerado diferentes personas. Un sitio web de contenido para personas adultas planea extender su mercado hacia nuevas fronteras y lo que ha hecho se ha fijado en el mercado energético. No lanzará una nueva compañía, pero sí una pulsera que promete ser una auténtica revolución. Wang Ban recogerá la energía que se genera durante la masturbación, tanto masculina como femenina. ¿Y para qué va a servir? Pues ni más ni menos que para cargar las tablets, los smartphones o los portátiles de pequeñas dimensiones. Al menos así lo asegura el portal web en el vídeo de presentación de su proyecto. Aunque aún no ha sido lanzado, la plataforma ha anunciado que los próximos meses va a promocionar la versión beta. A priori, la idea del portal es compensar a la madre naturaleza ahorrando energía. Según recoge The Independent, entiende que las nuevas tecnologías están perjudicando al medio ambiente y ellos pues se han beneficiado de su expansión. Es por eso que ahora buscan generar energía que contraste parte de la que gastan por los diferentes usuarios y usuarias. La idea ha generado gran expectación a través de las redes sociales y resulta pues ser de lo más peculiar. Pues esto es una manera de ahorrar energía, ya veis, o sea, disfrutando de un rato de masturbación se va a prevenir que el medio ambiente se vaya deteriorando y además pues vamos a poder cargar diferentes artilugios, las tablets, los smartphones, los portátiles, todo ello. La verdad es que son cosas que llaman la atención un tanto, porque que de todo esto se dé esta manera de hacerlo, pues sí, esto debe de existir, así que en Estados Unidos, porque allá en este mundo pues las cosas son un tanto diferentes y van innovando. Ya decíamos por aquí, un día anunciábamos esos lo que serían esos desayunos antes de ir a trabajar, bueno, esas fiestas que se llegaban a producir para animar el estado de ánimo, estar ahí un par de horillas de fiesta y luego a currar. Pues es que ese mundo es distinto, hay que vivirlo para conocerlo. Pues sí, pues lo dicho, por la masturbación se va a llegar a producir energía. ¿Cómo? Pues oye, con esa pulsera. ¿Llegará a nuestros mercados? Pues ni idea. Tiempo al tiempo y nunca sabes. Otra de estas grandes noticias, ni más ni menos que un hombre saca fotos de todo lo que toca su mano derecha desde hace años. Alberto Frigo tiene 36 años, es italiano y tiene una misión desde hace 11 años. Ha estado fotografiando cada objeto que su mano derecha toca. Curiosamente, tiene la intención de continuar con su proyecto hasta el año 2040, cuando piensa retirarse. Frigo lo que explica que había estado fascinado por la idea de recordar el pasado antes de comenzar con esta iniciativa. Probó con incrustar cámaras, pero la experiencia fue frustrante y escribir un libro diario tampoco le seducía. Es por eso que en septiembre del 2003 lanzó su proyecto y comenzó a fotografiar cada uno de los objetos que entraba en contacto con su mano derecha. Rápidamente se volvió tan adicto que hoy es como un hábito para él. Por lo tanto, su mano izquierda fotografía a la otra naturalmente casi sin que él lo registre. En promedio, captura alrededor de unas 76 objetos por día, utiliza una cámara vieja y cada una de las imágenes es documentada en su sitio web llamado www.2004-2040.com. Algunas de ellas fueron exhibidas en la última exposición en la Galería de Ciencias de Dublín. Frigo expresa que no es algo que se le haya ocurrido de repente, sino que su proyecto conlleva una gran planificación inicial. Según dice, la idea es terminar a los 60, para ese entonces voy a hacer una gran cantidad de fotos y las colocaré dentro de un enorme cubo que contenga pues toda mi vida. Pues nada, señor Frigo, si usted es feliz fotografiando todo lo que su mano derecha toca, pues siga adelante, ¿la veis? Aquí si uno se aburre es porque quiere, porque podemos llegar a dedicar gran parte de nuestro tiempo pues a hacer este tipo de cosas. Pues lo que la mano derecha fotografía, no sé, yo quizás lo que mi pie vaya tocando cada X momento de la vida. Aquí cada cual pues con sus intereses, con sus proyectos, con sus historias, porque bueno, pues si a él le hace feliz, pues que siga adelante con ello, ¿no? Pues diferentes maneras de vivir la vida, de ocupar el tiempo y sobre todo pues de pues de estar ahí, diferentes formas de conocer y de entender y de querer situarse en este, pues en el mundo. Y otra de estas noticias interesantes es que ni más ni menos que un hombre se despierta castrado tras pasar la noche con una chica en un hotel. Esto ocurrió en Rusia. Dmitry Nikolaev, presentador de televisión ruso, se despertó ni más ni menos que castrado en la cama de la habitación de un hotel. Al parecer, el joven de 30 años y casado estaba bebiendo en un bar cuando ligó con una chica rubia y se fueron juntos a una sauna en un taxi. Ambos tomaron entonces una cerveza y desde ese momento Dmitry ya no recuerda nada más. No sabemos si es que Dmitry ya había tomado muchas cervezas antes o que esta última le sentó mal o algo le hubiese podido ocurrir en ese transcurso. De lo siguiente que el ruso logró acordarse al despertar, sintiendo un dolor muy grande debajo de la cintura y encontrar sus pantalones llenos de sangre. Finalmente decidió acudir al hospital y allí los diferentes asistentes le examinaron y confirmaron que había sido drogado y despojado de sus testículos. Así que no sabemos si la rubia ya le conocería y se querría vengar, o si la rubia era una mujer despechada de la vida y de repente decidió que Ragatán le cortaba a Dmitry los testículos, o no sabemos si habría sido la rubia o ha sido un rubio o quién habría sido, pero la cosa es que este querido hombre Dmitry se quedó ahí castrado y con un dolor muy grande y bastante, me imagino, que jodido. Pues así es la vida, en algunas ocasiones nunca sabes lo que te puedes llegar a encontrar en estas noches locas en las cuales nos parece todo tan normal y tan natural. En algunos momentos nos ha podido pasar en nuestras vidas, pues que una cerveza por aquí, otra cerveza por allá, un cubatilla, un chupito. Al final nos hemos tomado ya mucho alcohol en nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa? Pues que en algunas ocasiones no recordamos demasiado qué ha sucedido y puede que nos despertemos con alguien al lado nuestro o que, pues, no sé, o que las lagunas forman parte. Yo creo que forman parte de lo que serían muchas de las noches en las que se salen. Pero otra cosa ya es cuando tienes una parte de lagunillas, pero siempre hay alguien que te lo recuerda, si no es un canso o una cansa que te está ahí como, fíjate allá lo que hiciste, ¿no? Esas son las típicas personas que en muchas ocasiones como, por favor, cállate, déjame en paz. Pero en algunas otras ocasiones, pues sí, pues le has dado mucho al jarro o al no jarro, o con lo que cada persona le dé, y ahí, pues pasa lo que pasa, que te encuentras, pues que hay que tener cuidado en esta vida, que muchas veces vamos a lo loco, nos confiamos mucho y nunca sabes lo que te vas a pasar. Pues mira Dmitry, que se despierta ahí, de repente racatá, despojado de los testigos. Pues nunca se sabe lo que nos puede llegar a pasar, que no nos pase nada, crucemos los dedos, que siga sin pasar nada, de nada, de nada, porque no, pero nos lo tomas un poco aquí a cachondeo con esta noticia, que para él seguramente que no habría sido ningún tipo de cachondeo, pero bueno, que son cosas curiosas, pero hay que tener cuidado, mucho cuidado, que nos confiamos mucho en la vida, que a veces nos desinhibimos mucho y nunca sabes lo que puede llegar a pasar. Pues este es nuestro mundo, cosas que pasan en él, pues cosas curiosas que forman parte del día a día, que son, pues lo que decimos, no dejan de ser curiosas. En algunas ocasiones nos hacen gracia, en otras ocasiones pues nos pueden hacer gracia, pero no es gracioso en sí. Así que esto es un poco lo que suele ocurrir en nuestros días. Entonces, pues bueno, desde aquí lo que queremos es trasladaros, informaros y que, pues que conozcáis un poco más de todo ello. La semana que viene volvemos aquí con más temas para seguir analizando, para seguir innovando, para seguir aprendiendo, para seguir, pues aquí, estando en el choco, disfrutando en cada momento. Y si ya sabes, si quieres contarnos algo, tienes ganas de venir por el programa, un proyecto, alguna idea, una opinión, una crítica, todo lo que quieras, clink, clink, clink, contacta con nosotras y ya sabes, en poco estarás aquí disfrutando de lo que es pues un mundo de la radio, de nuestro día a día y de todo que desde aquí se puede llegar a ofrecer. piel que no toque, blanca con su intención, sin saber las reglas de la calle del amor. No se puede flirtear con la pasión de la ciudad. La vida y la ilusión se van como el viejo tren que no volvió por la calle del amor. Se van donde sin pensar se venderán. Continuamos aquí, 100.8, Berriozar y Ratia. En este caso lo hacemos con la sección de El Choco del Bienestar. Y esta semana para hablaros ni más ni menos que del fascinante mundo de los sueños. Cerrar los ojos y dejarnos llevar por las aguas de lo onírico. Y ahí es donde podemos quedar suspendidas las personas en un viejo navío que día a día nos conduce a un mundo que casi nunca recordamos con total claridad. Los recuerdos se mezclan con fantasías aparentemente sin sentido, escenas cargadas de simbolismo que nos cuesta comprender. Freud decía que si las personas nos comportamos del mismo modo que lo hacemos en los sueños, seríamos tomadas por unas auténticas locas desequilibradas. Sin embargo, algunos genios como Dalí hacían de sus sueños un modo de vida, ahí donde plasmaban su arte. Las emociones se entremezclan con imágenes surrealistas. Los miedos llevan máscaras y los deseos hablan con voz propia en bosques sinuosos. Caemos al vacío, aparecemos amores de la infancia, corremos las personas aterrorizadas y a veces incluso durante un instante podemos tocar con los dedos el iceberg de nuestros anhelos más profundos. No podemos llegar a negarlo, el mundo de los sueños es fascinante, por eso hay algunos datos significativos que desde aquí os queremos recordar y señalar. Nunca en los sueños inventamos rostros. Se pueden soñar que tenemos capacidad de volar, de viajar a países en los que nunca hemos estado, incluso que hablamos idiomas que no hemos llegado a estudiar, pero nunca se ven rostros desconocidos. Es posible que no los recuerdes, pero las caras que aparecen en nuestros sueños responden a personas que o bien hemos visto durante un instante o que conocemos con más o menos profundidad. El cerebro siempre nos lleva a personas que ya han formado parte en algún momento de nuestra vida. Otro dato interesante es que casi el 70% de nuestros sueños suelen llegar a tener una emocionalidad negativa. Esto se explica por las situaciones de estrés, de ansiedad, inseguridades personales, miedos, temores. Los sueños son un escenario donde se refleja nuestro más mundo complejo emocional, este mundo que siempre suele salir y formar parte de estos lugares. Generalmente olvidamos casi todo lo que llegamos a soñar. Seguro que en algún momento nos han pasado que estamos soñando, nos despertamos al momento y recordamos cada detalle del sueño, pero luego volvemos a dormirnos y cuando nos levantamos apenas recordamos casi nada de lo que se ha producido en ese espacio. Puede que te queden las sensaciones, si eran agradables o no, alguna imagen aislada, algún rostro, pero casi nunca hay un hilo perfecto de cada secuencia. Dicen que para analizar los sueños y para poder llegar a tenerlos presentes, es importante en el momento que te despiertas anotarlos, porque es una manera de intentar poder poner en orden todo lo que has soñado. Y sí que es verdad que puede ser que te levantes, lo recuerdes y al momento hayas olvidado todo lo que has soñado. No entiendes muy bien cuál es el proceso, pero sí que se suele dar. Pero el mundo de los sueños nos revela una gran parte de todo lo que trabajamos en nuestro mundo más emocional y personal, todas aquellas inseguridades, los miedos, también los avances que se van dando. Y es que todas las personas llegamos a soñar, personas y animales, absolutamente todas soñamos. Por eso sí, los delfines, por ejemplo, duermen con solo la mitad de sus cerebros, es decir, mantienen siempre un hemisferio de modo consciente. ¿Sabéis por qué? Estos fantásticos animales disponen de una particularidad de doble filo. Su respiración no es un acto reflejo, como en el resto de seres humanos, sino voluntario. Esto implica que cuando deben descansar, un lado de su cerebro debe mantenerse despierto para mantener la respiración en cada momento y evitar así la muerte. Pero todas las personas llegamos a soñar, tanto así que lo podemos recordar más o menos, pero sí que eso se da. Los sueños significan cosas, siempre. Todo escenario, acto, movimiento o comportamiento tiene una explicación que tiene que ver con nuestra propia parte emocional. Soñar que nos persiguen o que caemos en el vacío tiene mucho que ver, por ejemplo, con situaciones de estrés, con cuestiones de la vida diaria que nos oprimen o nos preocupan, de cuales nos es imposible escapar. Los sueños son una compleja obra pictórica que hay que saber llegar a interpretar. Existen muchas personas que hacen ese análisis de los sueños que nos pueden llegar a producir, organizar nuestra propia mente. Sobre todo se da mucho cuando se están haciendo trabajos personales, el poder llegar a tener en cuenta lo que sueñas te refleja muchísimo de todo tu proceso y de todo lo que has llegado a conseguir en ese periodo de tiempo. Y es que la vida es sueño, esta romántica expresión tiene propio sentido. Las personas nos pasamos al menos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. ¿Cómo se puede traducir esto? Pues sencillamente, en 70 primaveras o casi en 20 años en estado onírico, nada más y nada menos. Quizás pueda llegar a sorprenderte y que digas a ti mismo que es un desperdicio pasar una tercera parte de nuestra existencia, como ni más ni menos que pasó en su día ese cuento animado, ese personaje de Blancanieves que pierde la vida supeditada en la quietud más absoluta. Pero no es así. Dormir es tan necesario como respirar o comer. Es parte indispensable de la naturaleza y es esencial para nuestra salud física y emocional. Una auténtica lástima es que, según nos dicen algunas personas expertas, llegaríamos a tener todo ese tiempo unos 130.000 sueños, de los cuales, como ya sabes, que no vas a recordar más que un 10% de ellos, pero al menos pues es una parte que está ahí. La verdad es que es interesante poder llegar a conocer, poder llegar a analizar, poder llegar a tener una serie de conclusiones de todo lo que se puede llegar a vivir en esa parte inconsciente. A fin y al cabo, los sueños no dejan de revelar todo aquello que forma parte de tu vida, que en muchas ocasiones ni tan siquiera tú misma puedes llegar a conocer, pero que está ahí, que está en tu imaginario, que está inculcado de alguna manera y que pues revives situaciones. Muchas veces hay sueños que se repiten constantemente, momentos en los que se viven auténticas angustias, etapas en las cuales estamos quizás más estresadas, más estresados, y todo lo que se revela en ellos es, no sé, digamos que situaciones incómodas, extrañas, o también hay sueños muy bonitos en donde se siente a veces como la paz, esa paz, esos momentos de tranquilidad, de plenitud, no sé, situaciones de todo tipo que forman parte también con los procesos vitales de la propia vida. Si nunca habéis analizado, pues igual es interesante que os detengáis en cuanto os levantéis por la mañana a pensar qué hemos soñado, qué hemos dejado de soñar, y a veces incluso hay sueños que pueden que hayan marcado tanto que los recuerdes con el paso de los años. Yo recuerdo sueños de cuando era una niña y a día de hoy, el otro día recordé, y puede ser interesante el poder analizar qué pasaba por ahí, ¿no? ¿Qué puede simbolizar? ¿Por qué soñaba ese tipo de situaciones? Pues es otra manera más de analizar, de descubrir y de entender lo que pasa por la vida de cada persona. Esto ha sido todo esta semana en El Choco del Bienestar. La próxima volveremos con más temas para seguir analizando y para seguir creciendo en este, nuestro viaje de conocimiento y de crecimiento personal. Finalizando este martes 3 de marzo del 2015, El Choco 100.8, Berriozai Irratia. El tiempo pasa volando en los estudios de Berriozai Irratia. Ya casi estamos en las 9 y media de la noche y llega el momento pues de despedirnos. Ha sido un auténtico placer, como todas las semanas, acompañaros en este tiempo con esta serie de información que os hemos ido trasladando a lo largo de todo el programa. Yo espero que haya sido también de vuestro interés. Y ya sabéis, cualquier duda, cualquier sugerencia, ponerse en contacto con el programa y haremos lo que podamos en cuanto a vuestras peticiones, sugerencias, críticas o valoraciones. Todo puede ser posible. La semana que viene, el próximo martes, estaremos aquí, fieles a nuestra cita de 8 y media a 9 y media, la 100.8 Berriozai Irratia. Ya sabéis que el programa podéis escucharlo también en diferido por medio del Facebook, eguskiplaza.net, sino también en las repeticiones del fin de semana, porque ya sabéis, quien no escucha El Choco es porque no quiere, porque vías hay muchísimas. Y poco más que decir, que disfruten de la semana. Parece que el tiempo nos va a acompañar. Estos días estamos bastante más libres, bastante más. Hoy hacía un día espectacular de calor que ya no sabemos lo que ponernos, porque nos abrigamos y a veces nos asamos. Y si no nos abrigamos, pues nos congelamos. Y es lo que tiene vivir en esta nuestra querida ciudad. Pero bueno, intentaremos hacer lo que podamos. Pues lo dicho, que paséis una semana espectacular. Si es buena, genial. Si es mala, no pasa nada. Hay que dejarse sentir. Y que el próximo martes os queremos fieles a vuestra cita con El Choco. Disfruten muchísimo. Ya sabéis, como todos los martes, aquí una servidora, Miren al Habla, y la semana que viene más y mejor, mucho muy grande y agur.